chiqueado. Que tu mujer preguntaba, tía Adrián, ¿a dónde está? Se lo llevaron. No debo navidad por haber gritado la verdad. Te pasaré a buscar. Cuando salga nena, yo te pasaré a buscar. Cuando salga nena, vete al hogar. No te preocupes, nena, yo te pasaré a buscar. No llores más.